aire que jamás aterrizó. Una luna llena de colores que dice, y además un alma en pena que no supo decir, yeah. Dando vueltas por la noche hasta que sale el sol, hecho un perro solitario con mucho dolor de cabeza. Escuchar la voz de un moribundo locutor. Estoy viendo mi video sin saber por qué, y me he comprado una televisión la cual no puedo ver. Yo no sé por qué la gente siempre piensa igual. Nunca cambia, nunca cambia, cambia de canal. Acá, ya pa' acá.